quiero ser como tú, quiero andar como tú, tan como tú, tú. A tu salud, dímelo a mí. Bienvenidos y bienvenidas al taller de radio. Comenzamos hoy una serie de visitas de los distintos cursos de infantil y primaria desde hoy hasta el día 30. Tendremos la suerte de tener en nuestro estudio al futuro de la Puebla, al futuro y también al presente, puesto que son los niños y las niñas los que más alegría y sentido a la vida aportan al pueblo. Así que agradecemos a la Biblioteca Infantes por haber organizado estas actividades y a los profesores y profesoras por haber colaborado. Que según nos hemos enterado ha ilusionado, además de a los pequeños, a muchas madres y padres. En línea con el trabajo de expresión oral que lleva a cabo la Biblioteca Infantes, el alumnado se enfrentará a los micrófonos, y puedo asegurar que siempre impresiona a los más novatos y novatas, para compartir con todos y todas los y las radioyentes canciones, poesía, entrevistas, cuentos y actuaciones en directo. No cabe otra actitud que la de comprensión para con los fallos que se puedan originar. No son expertos ni expertas, pero vienen con muchas ganas y eso es lo que vale. A mí no me engañas, Mugli, un trato hicimos yo y tú, y dame luego, luego el nombre fuego para ser como tú. Dame el secreto, cachorro, dime cómo debo hacer. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. El fuego, así que eso es lo que quiere. Bribón, lo voy a hacer pedazos, lo patearé, lo huiré. ¿Qué ritmo más sabroso? ¿Quiere dejarte de ritmo y escucharme? Aquí que hay que usar la astucia y no la fuerza bruta. Tú lo has visto, viejo, y a mí de las dos me sobra. ¿Quieres escucharme? Oh, sí, sí. Bueno, mientras tú simulas un pleito. Buenos días. La señora Regina, los niños y las niñas de la clase de 3 años A, hemos venido a la radio porque queremos dar un mensaje muy importante a todos los papás y las mamás. Porque hemos aprendido que el agua es muy necesaria e indispensable para las personas, para los animales y para las plantas. Por eso, ahora algunos niños van a decir unos consejos, pero primero nos vamos a presentar todos, a ver quiénes somos. Andrea. Inés. Hola, Jesús. Juan Gabriel. Rocío. Rosete. Lucía. Lucía. Juan Bravo la Cruz. Carmen. Daniel. Adolfo. Aya. Calme. Muy bien, los niños de mi clase. Ahora, 5 niños de la clase nos van a decir unos consejos muy importantes que tenemos que seguir en nuestras casas y cuando vamos a la calle. A ver, Daniel, a ver qué nos tienes que decir. El grifo, porque no llega a tirar agua. Juan. Pon la lavadora llena de ropa, pero no use mucho detergente. Rocío y Suete. Venga, no tiene papeles ni basura. Tallita de papeles abate. Rocío Serrano. Ay. Sura de la ría de pantano. Y Adolfo Rina, el último, a ver lo que nos tienes que decirnos. Lúchate para que no se gaste el agua. Muy bien, los niños de mi clase. Pues estupendo, han sido unos consejos muy buenos. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡Vive en una piña debajo del mar! ¡Bob Esponja! ¡Su cuerpo absorbe y sin estallar! ¡Bob Esponja! ¡El mejor amigo que podrías desear! ¡Bob Esponja! ¡Y como a un pez no es fácil flotar! ¡Bob Esponja! ¡Todos! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Él es Bob Esponja! ¡Ja, ja, ja!

Estupendo, estupendo. La verdad que lo hacéis muy bien. Yo os quiero agradecer tanto a ustedes como a las profesoras y a Mari Rosa por la organización, el que hayáis venido, ¿vale? Y ya por último me han dicho que también sabéis una pequeña frase que empieza por gota a gota, ¿no? ¿Cómo es? Pues un aplauso para ustedes. Era un defensor y un ángel de toda la Amazonía. Él murió a sangre fría, lo sabía color de melo y también la policía. Cuando los ángeles lloran, lluvia cae sobre la aldea, lluvia sobre el campanario, pues alguien murió. Él dejó dos lindos críos, una esposa valerosa y una selva en agonía. Cuando los ángeles lloran, es por cada árbol que muere, cada estrella que se apaga. Los ángeles lloran, es por cada árbol que muere, cada estrella que se apaga. Oh, no. Un ángel cayó. Bueno, pues ha sido un verdadero placer el tener a la primera aula del cole. Recordarles que a las 12 vendrán los de primero A a entrevistar al director del colegio, a don Manuel Román.